instantánea que se está realizando acá en el país con la productora Kila Films. Bienvenida, Michelle, para que nos comente los pormenores de esta película denominada Instantánea. Entiendo que hoy están en una etapa de postproducción y necesitan dinero, pero antes que nada, sí nos gustaría conocer cuándo comenzó a realizarse esta película, con qué presupuesto contaban, entre otras cosas. Bienvenida, Michelle. Buenos días. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pero bueno, les comento. Instantánea nace hace 2 años. Es una película infantil y nace precisamente con esa idea de hacer un cine diferente. Y de hacer un cine a través de la ayuda de las personas, de los amantes del cine, de los amantes de la cultura. Instantánea es la ayuda, es una unión de cine sudamericano, donde está personas de Colombia, Argentina y Ecuador. Y es así como nace esta película. ¿Por qué dice usted cine diferente? ¿Qué tipo de argumento tiene esta película Instantánea? Justamente, Jaime, podemos decir que Instantánea es la primera película infantil ecuatoriana que busca darle un giro a todo el cine ecuatoriano que se ha presentado durante estos años, que es un cine donde se presenta la realidad ecuatoriana y de alguna manera siempre se ha presentado esta realidad cruda, ¿no es cierto? Entonces, básicamente se ha fijado en las personas adultas que están aptas para ver esta realidad cruda. Ahora Instantánea se fija en los más chiquititos, en las personas, en los menores de edad, y a la vez lo hace una película familiar. En cuanto a los actores, en cuanto a las actrices, ¿qué tipo de formación tuvieron ellos o cómo se está filmando con ellos? Entiendo que es un trabajo muy complejo. Justamente, trabajar con niños es un trabajo bastante complejo, pero bueno, les quiero comentar, contamos con actores ya de renombre como Giovanna Andrade, Maluli Valdivieso, Alejandro Fajardo, que los pueden recordar en diferentes producciones, tanto nacionales como internacionales. Uh-huh. Con respecto a los niños, es un trabajo súper interesante, bastante de los niños que participan ahí son hijos de Maluli Valdivieso. Uh-huh. Entonces, es una historia bastante divertida donde los niños son espontáneos porque ellos son así. Incluso la protagonista es una niña súper extrovertida. Usted la ve y conversa y juega y es súper extrovertida. Entonces, es un trabajo bastante interesante realizado por los niños. Michelle, si usted nos pudiera hacer una síntesis del resumen el argumento de esta película, ¿de qué trata? Precisamente, les cuento, es una historia que trata de una niña que va a pasar vacaciones con su abuelo. Esto se lo hace en Playas Villamil, en donde, bueno, ella no tiene una relación buena con su abuelo y ya porque le toca va a pasar con él durante sus vacaciones. Ella es amante de la fotografía y tiene su cámara digital súper entretenida, sin embargo, se le daña. Aquí su abuelo es donde empieza a formar parte de esta historia y le da su Polaroid, esas cámaras antiguas que son instantáneas precisamente, y es de ahí donde viene el nombre de la película. Y a partir de eso, ella empieza a vivir momentos extraordinarios junto a sus vecinos, junto a otros niños, en donde además tiene experiencias y sueños que podemos ver en el transcurso de la película. Entonces es una historia bastante entretenida para la familia. ¿Tiene final feliz? Tiene un final feliz. Michelle, ahora, el presupuesto es lo que están tratando de conseguirlo ustedes como realizadores, como productores. ¿Qué es lo que pasa con el presupuesto? Bueno, les comentamos, como queremos hacer un cine de calidad, queremos hacer esta parte de postproducción, queremos recaudar fondos precisamente para hacer las animaciones en 2D. La protagonista tiene sueños en donde se va a ver precisamente estas animaciones en 2D y nos falta esta partecita de la postproducción que necesitamos recaudar aproximadamente $10,000 en donde nosotros tenemos 30 días para hacerlo. Entonces, ya les voy a contar cuáles son las herramientas y cómo queremos llegar a ustedes, porque no es solamente una cosa de dar el dinero, sino que hay algo a cambio que seguramente les va a gustar bastante. ¿De qué se trata? Justamente, entonces, a ver, les cuento. Tenemos aportes, podemos realizar aportes desde $15 hasta $500. Por ejemplo, a cambio de dar $15, nosotros tendríamos una camiseta de Instantánea. Ya dando $30, tenemos órdenes de consumo en diferentes lugares de empresas privadas que están apoyando el cine ecuatoriano. ¿Ya? Así también tenemos, por ejemplo, el máximo apoyo, o la máxima que sería de $500, en donde se recibe la camiseta de instantánea, las órdenes de consumo, un ukelele, y además, y lo más chévere de esto, es que este ukelele se los va a entregar a los damnificados. Uh-huh. Entonces, es una parte de colaborar tanto para el cine ecuatoriano como para los damnificados. Lo que buscamos es que la gente se meta más a hacer cine ecuatoriano y conozca más del cine ecuatoriano. Entonces, por ejemplo, al aportar $500, lo podemos hacer. Obviamente, tenemos los créditos al final de la película. Entonces, además de vivir esa experiencia de ver la película, podemos ver nuestro nombre al finalizar la película. Entonces, es bastante interesante, es algo de hacer cine todos los ecuatorianos. Bueno, no solo los ecuatorianos, porque precisamente la plataforma nos permite que se haga cine latinoamericano, digámoslo así. Entonces, quiero invitarles precisamente a que formen parte de esto. Antes que nada, que vean el corto de la película, que lo pueden encontrar en nuestro Facebook, que es en instantánea. Pueden ver el corto de la película, ustedes mismos pueden dar sus opiniones sobre ella. Y si ustedes consideran que merece de su apoyo, que lo hagan. Entonces, una vez que ven los cortos, pueden entrar a la plataforma, que es catapultados.com/instantánea, y empezar a ver los aportes que pueden realizar, que, como les comento, van de $15 hasta $500. ¿Qué es lo que pasó en el proceso de realización de este film? ¿Estaba previsto que les iba a faltar dinero y trabajaron en este proyecto, o nació de la noche a la mañana este proyecto, Michelle? Bueno, este proyecto nace, como les comento, hace 2 años. Estaba previsto que esto iba a suceder, pero justamente, porque queríamos hacer un cine de calidad, y estamos con esa idea de que todos podemos hacer cine de calidad y que todos los ecuatorianos podemos formar parte de esto. Entonces, sabíamos que esto iba a pasar. Incluso el crowdfunding es ahora una herramienta que se utiliza bastante con el cine, en donde todos aportamos y en donde todos formamos parte de esto. Uh-huh. Esto me dice que funciona en el cine el crowdfunding. El crowdfunding, justamente. ¿Y aporte del Estado tiene? ¿Aporte de la empresa privada tiene? ¿Quién está invirtiendo generalmente en este proyecto? Actualmente está invirtiendo la empresa privada. Tenemos distintas colaboraciones de la empresa privada, y ahora lo que buscamos es que las personas, los amantes del cine y además de otras empresas privadas, sigan aportando con esto. Como les digo, es alrededor de $10,000 lo que necesitamos para precisamente terminar con la película y que pueda ser lanzada en octubre de este año. ¿Esta campaña qué tiempo va a durar? Me imagino que tienen metas establecidas para comenzar ya con la postproducción final. Sí, Jaime, claro que sí. Les cuento que tenemos a partir de hoy 25 días para recaudar estos fondos. Como les comento, pueden ingresar a la página catapultados.com/instantánea y ayudar con esta idea de hacer un cine diferente, ¿verdad? Michelle, si de pronto algo se me olvida, algo se me pasó, con gusto lo escuchamos. No, Jaime, nada más comentarles que esta película se va a estrenar en octubre, que es más, les comprometemos a que asistan, les comprometemos a que vayan a ver nuestra película, porque si hacemos nosotros gastos en películas extranjeras, ¿por qué no hacerlo en una película ecuatoriana, verdad? Entonces, queremos invitarles precisamente a que asistan a la sala de cine en octubre, y además que formen parte de nuestra campaña de crowdfunding, que lo pueden hacer una vez más, les repito, en la página catapultados.com/instantánea, con su aporte mínimo de $15 hasta $500. Uh-huh. Muchas gracias, la invitación está hecha. Gracias a la presencia de Michelle Alvarado, ella es vocera de la película Instantánea. Momento de hacer una pausa, nosotros regresamos enseguida. Que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonidos que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento, consigo traen bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando por todas las estrellas, para entregarte música del mundo. Las estrellas. Es en tu boca que encontré mi cielo, es en tus labios que escuché sonido, que solo en ti posaron las estrellas, trayendo música del firmamento. Son tus palabras cantares del alma, son tus suspiros ráfagas de aliento, consigo traen bellos sentimientos, que son la esencia de tus pensamientos. Si tú eres ya mi cielo, amada mía, dame en todos tus besos las melodías para entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas, entregarte música del mundo, cantando en coro todas las estrellas. Están escuchando diversas voces. 940 La organización ambiental WWF alerta sobre el peligro que implica el uso del carbón como fuente energética. La nube de partículas que emana de las centrales térmicas viaja por toda Europa y afecta la salud de las personas, provocando miles de muertes prematuras. Escuchamos este informe. La organización ambientalista WWF ha publicado un informe llamado La nube negra sobre Europa, sobre los efectos de la quema de carbón en la salud y la economía en el viejo continente. Raquel García Monzón, técnico del programa de clima y energía de WWF. Hay que destacar que el carbón es una fuente de energía contaminante y perjudicial, y que las emisiones procedentes de estas plantas de carbón, que son europeas, que están bastante obsoletas, dañan nuestra salud y contribuyen al cambio climático, y además cuestan bastante dinero a los ciudadanos. A finales de 2015 había en operación en Europa 280 centrales eléctricas, y estas proporcionan alrededor del 24% de la electricidad. Y este informe que hemos elaborado ofrece por primera vez datos del impacto transfronterizo en la salud debido a la contaminación por el carbón. Entonces se analizan los datos de emisiones contaminantes de 257 de estas plantas de carbón con los datos de 2013, y lo que ocurre con el carbón es que las partículas en suspensión en polvo son dañinas y pueden ser transportadas a largas distancias desde donde se generan, atravesando fronteras hasta los países muy lejos de donde fueron emitidos. Por eso los ciudadanos, aunque no vivan cerca de las centrales de carbón, pueden respirar estas partículas y sufrir graves consecuencias en la salud. El coste en vidas y en dinero es significativo. La conclusión de este informe, que es a nivel europeo, es que de estas 257 centrales térmicas de carbón fueron responsables de 22.900 muertes prematuras en 2013, que se pueden comparar con 26.000 muertes de accidente de tráfico en el mismo año. También han sido responsables de 1.800 nuevos casos de bronquitis crónica y 21.000 ingresos hospitalarios en 2013. Y los impactos calculados en la la salud de los ciudadanos de la Unión Europea debido al carbón han supuesto una factura entre 32.400 y 62.300 millones de euros. ¿Dónde viven las poblaciones más afectadas? Los impactos sobre la salud debido a la quema de carbón los sufren sobre todo las personas de Alemania, con 3.630 muertes prematuras provocadas por las centrales europeas, después Reino Unido, que han tenido 2.100 muertes, luego Polonia, 1.860, Italia, 1.610, Francia, 1.380, Rumanía, 1.280 y España, 1.170. Y las centrales españolas, por ejemplo, han causado en toda Europa 1.530 muertes prematuras en toda Europa, de las cuales 840 muertes han sido en nuestro propio país. De las emisiones de estas centrales, hay como un listado que se llaman las Toxic 30, que son las que más muertes prematuras producen según dónde están situadas, y las que más muertes prematuras son las centrales de Polonia, en primer lugar, con 1.580 muertes, después están seguidas de Alemania, con 4.350, después Reino Unido, 2.560, Rumanía, 2.170, y Bulgaria, que tiene 1.570, y España está en sexto lugar con 1.530. Aparte de las Toxic 30, que son las que más muertes causan, que son las 30 centrales que más muertes causan en toda Europa, están las que llamamos Dirty 30, o sea, las, como las que más contaminan, las 30 que más contaminan. Y dentro de ese listado hay tres centrales españolas, que son la de Aboño, que está en Asturias, que emite 7,5 millones de toneladas de CO2, la de Aspontes, que está en A Coruña, que también emite 7,5, y la de Litoral, que está en Almería, que emite 6,4 toneladas de CO2. ¿Cómo se explica que Alemania, uno de los países más implicados en la transición energética, figure entre los mayores productores de carbón? Porque Alemania también está quemando carbón, aunque tiene planes de hacer una transición energética, sigue quemando carbón, y lo importante del carbón es que da igual dónde esté situada la planta, que las muertes y los efectos sobre la salud afectan también a países vecinos. Por ejemplo, Francia no tiene centrales de carbón y, sin embargo, es una de las que más está sufriendo las muertes prematuras por la contaminación, porque esta contaminación se traslada por la atmósfera y lo que hace es dañar sobre todo a los pulmones. De hecho, el 83% de las muertes prematuras, que son alrededor de 19.000 en total, fueron causadas por las partículas en suspensión, que son las que conocidas como partículas 2,5. Estas partículas no son directamente generadas en las centrales de carbón, sino que se forman en la atmósfera a partir del dióxido de azufre y del dióxido de nitrógeno, que sí que son emitidos directamente desde las chimeneas de carbón. Y estas son transportadas cientos de kilómetros a través de las fronteras nacionales y, por tanto, impactan en los ciudadanos del país emisor y así como en otros países circundantes. WWF pide el cierre de todas las centrales térmicas europeas, pero ¿por qué es tan importante? El cierre de las centrales térmicas de carbón en los países europeos, aparte de que liberarán una gran carga en la salud y que es la única manera de afrontar los impactos del cambio climático, es importante porque después de que se haya firmado el Acuerdo de París en diciembre de 2015, los países acordaron realizar un esfuerzo conjunto en limitar el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados y proseguir los esfuerzos en no superar 1,5 grados. Entonces, la Unión Europea tiene gran responsabilidad en asegurar este cierre de las centrales de carbón, que sea lo más rápido posible. Y a raíz de este informe, lo que hemos visto es que, comparando los escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, que mantienen por debajo de los 2 grados el aumento de la temperatura global, con los escenarios tendenciales, es necesario disminuir las emisiones de CO2 de la Unión Europea de las centrales térmicas de carbón 3 veces más rápido de lo que se está realizando en la realidad. Por lo tanto, WWF lo que pide es que la única manera de hacer frente a los impactos del cambio climático es con una transición urgente hacia un modelo energético 100% renovable, que sea eficiente y justo. Y para eso es necesario que se cierren las centrales térmicas de carbón para cumplir con el Acuerdo de París de 2015 y mantener un aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados centígrados. Además, un modelo que sea 100% renovable para España en 2050. El fin a las subvenciones del carbón en 2018 y el cierre de las centrales de carbón en 2025 y, por supuesto, una transición justa que posibilite nuevos empleos para las comarcas mineras que estén afectadas, con un apoyo de un fondo de transición justa que sea europea y que facilite esta transición del carbón a las energías renovables. Escucharon a Raquel García Monzón, técnico del programa de Clima y Energía de WWF. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces, con diversos temas para toda la familia.